57 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Desde acá, para las Sierras Chicas, en Goicoechea 907. En esta jornada de jueves, para algunos juábado. Para otros simplemente jueves, ¿no? Y para otros es como que... con un poquito de miedito quizás, pero bueno, ahora lo vamos a saber. Aquellos que empiezan a inocularse, un rango etario que creo que va a ser el más valiente de todos. Yo creo que el más flojo era entre los más 25 hasta los 40 más o menos. El rango más flojo que anda ahí duditativo de vacunarse, ¿no? Sí, no, y aparte la importancia que debe tener también para ellos formar parte de este momento, ¿no? De decir, bueno, sí, junto el coraje y voy y me vacuno. Y quizá ni se junta nada, dice, ay, no pasa nada, me vacuno, me quedo más tranquilo, qué sé yo. Y las nuevas generaciones son distintas. Pero bueno, queremos... No podemos decirlo nosotros, no podemos en hablar realidad, por ellos. Porque tenemos otras edades. Claro. Pero sí nos más pueden... miedosas. Bueno, no sé, habla por vos. Yo fui con miedo. Ay, no. Sí fui con miedo, tengo que blanquearlo acá. Yo no fui con miedo. Bueno, pero yo fui. Tener miedo es ser valiente también. Obvio que sí, tiene doble mérito. Claro. Vamos a saber, ¿qué opinan los más 12 de esta vacunación? Para eso vamos a hablar con nuestra movilera Lucía Arguello, que ya está del otro lado de la línea. Te saludamos, compañera. ¿Cómo estás? Buen jueves. Buenos días, buen jueves de ya casi para ambos. Y sí, yo coincido que me quedo con esa gran frase de sabiduría popular de Tucu, de tener miedo también es ser valiente, y sí, porque es fácil ser valiente cuando uno no tiene miedo, lo difícil es enfrentar esos temores, ¿no? Sin duda. Bueno, ahí, pues es que, Lu, los que siempre es ese rango etario, quizás por ya considerarnos adultos, que ya pasamos, estamos en la mitad de la vida, que por ahí, qué sé yo, somos los más polémicos, creo, lo entre el rango de 25 y 45, ¿viste? En cambio, de los otros que pasan los 45 son más maduros, más reflexivos, por lo menos lo noto así a la sociedad, ¿no? Ahí yo fui con un poco de quickie, la blanqueo, ¿eh? Y lo cierto es que, bueno, se han dividido un poco las aguas con el tema de la vacunación y parecía que a muchos todavía íbamos a esperar mucho más tiempo, pero también es cierto que para las franjas etarias más jóvenes la vacunación por ahí llegó antes de lo esperado. De hecho, la semana pasada se empezó a vacunar a los jóvenes de entre 12 y 17 años y hoy vamos a hablar con dos vecinos de Sierras Chicas que tienen justamente esa edad. Estamos con Ariela, una vecina de Mendiolaza que tiene 16 años, y Tomás, que es ahí vecinito de nuestra radio, del Anexo en Villa Allende, y que tiene 17 años. Pero bueno, ellos ya se han inscrito para vacunarse, si bien, como sabemos, se está arrancando por los jóvenes que tienen comorbilidades o que tienen discapacidad como grupo prioritario, pero bueno, en cualquier momento les puede tocar a ellos, ¿no? Bueno, los vamos a saludar acá. Buenos días, Ariela, ¿cómo estás? Hola, buenos días. También tenemos a Tomás. Chicos, bueno, cuéntenme primero por qué decidieron vacunarse. ¿Qué los incentivó a inscribirse, a tomar esa decisión? Bueno, con todo esto de la pandemia y de tanto tiempo estar encerrados, como que vimos necesario el hecho de inscribirnos a vacunarnos para que se calme un poco todo y estar más tranquilos también con el hecho de si nos llegamos a contagiar, qué pasa, y que no nos agarre tan fuerte a nosotros. Claro, bueno, vos, Tomás, ¿qué opinas? ¿Te compartís ahí las palabras de Ariela? Sí, es importante no solamente la salud propia, sino para la salud de todos, cuidarse uno, cuidarse a todos, en especial este virus. Claro, bueno, hay una cuestión muy importante de la responsabilidad colectiva que tanto cuesta por ahí en los grandes y que los chicos parece que lo tienen mucho más claro. ¿Les da miedo? ¿Cómo están con este tema? Que recién estábamos justo hablando de esa cuestión. Un poco de miedo, sí, pero vemos que ya es todo el mundo los que se están vacunando, entonces como que te da más tranquilidad también el saber que la tasa de mortalidad ha descendido notablemente. Entonces como que te hace estar más tranquilo. Claro, hay una seguridad. Bueno, vieron que en algunos lugares de Córdoba se están proponiendo como ciertos estímulos, te hacen algunos descuentos o te regalan bebidas en los bares si vas con el carnet de vacunación. ¿Qué les parecen estas medidas? ¿Te parece que es un que alientan o les pasa desapercibido? Sí, es muy incentivadora estas medidas, por decirlo así, motiva mucho a que las personas se vayan y se vacunen. Y gustaría que se implementaran, no sé, en Villa Allende, acá en la zona de Sierras Chicas. Por supuesto, sí. Sería muy motivador. ¿Vos te vas a tomar un cafecito, un licuado, así después de vacunarse con descuento con el carnet? Por supuesto. Bueno, amigos, o sea, vamos todos los amigos a vacunarnos y de ahí nos vamos a desayunar. Claro, bueno, ahí sería una interesante propuesta, sobre todo para los locales gastronómicos que están cerca del vacunatorio que se ubica al frente de la plaza. Bueno, cuéntenme, ¿están ansiosos ahora porque les llegue el turno una vez que se inscribieron? ¿Les costó mucho? Yo saqué el turno a finales de julio del mes pasado y estoy esperando todavía el turno y vi que ya algunos amigos y compañeros que tenían prioridad ya se vacunaron, así que bueno, estoy esperando todavía mi turno. ¿Y vos, Tomás, cómo te sentís? Capaz que en septiembre ya te toca. Sí, muy posiblemente. También me inscribí más o menos muy cercano a las pistas de Ari. Y sí, posiblemente en septiembre me toque. Bueno, por último, les quería hacer una pregunta que tiene que ver con la situación de la pandemia y con las clases virtuales. Hace un año y medio que, bueno, están teniendo esta modalidad o virtual o mixta. ¿Cómo se sienten en ese sentido? ¿Se estaba hablando de volver a la presencialidad plena? ¿Les gustaría volver al colegio? Esta modalidad de mitad presencial y mitad virtual es complicada, a mí me cuesta bastante, pero sí me gusta ir mucho al colegio presencial. Se me hace muy difícil el ver que junten a las dos burbujas, porque cuando hicimos todas las actividades virtuales fue complicado el hecho de unir dos grupos que estaban separados y que estaban en niveles diferentes. Pero bueno, como que tengo ganas de volver al colegio y ver a mis amigos que están en la otra burbuja. Claro, claro. Bueno, vos, Tomás, ¿qué opinas? Igualmente que es importante volver a la vieja modalidad, la cual las mejor burbujas, etcétera. Sí, digamos, volver a ver a tus amigos. Bueno, ahí, ¿no? La importancia del colegio, que por ahí va más allá del educativo, ¿no? Impresionante la que tienen jóvenes. Sí, Lu, yo tengo una pregunta para hacerle a cualquiera de ellos que quiera responder, pero, bueno, ellos tienen una postura muy marcada respecto a la vacuna, a la pandemia, pero quizás otros jóvenes no piensan de la misma manera. Entonces, preguntarles qué piensan sus amigos, sus compañeros. ¿Qué escucharon? Claro, ¿qué les dicen cuando quizás se encuentran con alguien que no? ¿O cuáles son los debates que se dan? ¿Cuáles son, ¿no?, los comentarios que se dan ahí? Algunos deben decir, yo sí me voy a vacunar, otros deben decir, yo no, porque claro, bla, bla. ¿Qué es lo que más se inclina o qué? O ni siquiera lo ponen en debate. Sí, estuvimos hablando con mis amigos y compañeros sobre, claro, ¿no? Muchos como que quieren ver cómo se va manejando el tema en jóvenes y están esperando a vacunarse y quieren inscribirse a principios del año que viene para ver cómo se sigue manejando todo. Muchos sí, algunos están asustados, otros están más tranquilos y otros quieren ir viendo cómo se va manejando todo el tema. Uh-huh. ¿Qué? Claro, me parece que un poco de van tanteando, ¿no? Claro. Como van tanteando, dice, va, pero que vacunen 15, 30, o por lo menos que se vacunen la mayoría de mis amigos y le pregunto cómo le fue, ¿no? Vacunate vos, cuando me digas cómo te sentís, ahí veo. Ahí vamos. Claro, una postura un poco cómoda, si se quiere, porque bueno, también esperar y confiar, digamos, en que otros sean la vanguardia, quizás no sea lo más valiente, pero bueno, también es válido, bueno, las dudas que por ahí tienen los jóvenes. No, sin duda. Aparte, esto es realidad, ¿no? Sucede así, sucede en todos los rangos etarios esta posibilidad, pero por ahí uno pensaba que, como son jóvenes, ¿viste? Solamente, y es uno de los sectores menos consultados, o sea, uno da por sabido ciertas cosas, pero no. Ahora, bueno, ellos nos comentan que si hay comentarios ahí cruzados, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, bueno, creo que hay un porcentaje de amplio de aceptación a la vacuna en el sector de los jóvenes, pero bueno, también hay mucho, digamos, no nos olvidemos que ha habido muchos chistes, mucha desinformación, sí, circula también mucho en las redes sociales, un desprestigio, si se quiere, cuestionamiento hacia las vacunas. De hecho, le puedo preguntar a Tomás acá que si vos has visto mucho en, qué sé yo, redes sociales, en TikTok, si se hacen chistes con respecto a la vacuna, si te parece que eso le ayuda a la gente a tener miedo. Sí, sí, hay cierta desinformación y mala información, que en realidad no es información verídica, en la cual se llega a malinterpretarse y generar una desinformación en las personas que se quieren vacunar. Claro, por ahí, viste, tiene que ver con esto de los temores que vienen a partir del desconocimiento muchas veces. Sí, te escuchamos. Sí. Estábamos compartiendo ahí con un pedo, por ahí está difícil el diálogo entre tres y dos. Sí, que te digo, le pasa también a la gente adulta, sí, ¿no? La fake news está a la orden del día, sí, ¿no? Sí, y también nos encontramos con personas mayores de 18, gente adulta, incluso hasta adultos mayores que dicen, no, yo no me voy a vacunar hasta también no ver qué resultados le dan a los demás. O sea, que no sería descabellado que eso le suceda también a los jóvenes. Y por otro lado, igual lo que decía acá nuestra joven compañera Ariela, es un indicador muy significativo el descenso de la tasa de mortalidad que ha habido en las últimas semanas y en los últimos meses. Sí, hoy hablamos de un amesetamiento, ¿no? O sea, eso es genial. Una última pregunta que ya no tiene nada que ver con vacuna y queremos agradecerle justamente por enfrentar el móvil también, que es muy difícil a veces hablar en un medio de comunicación y queremos agradecerle esto. Pero la última pregunta tiene que ver con que ya se vienen las PASO y yo creo que los chicos, creo que dijiste que tenían 16, 17 años, ¿no? Sí, es cierto, o sea que están habilitados para votar si se inscriben. ¿Pueden hacerlo o no? Preguntarle si van a tomar la decisión de ir a votar o no, porque eso es optativo. Todavía no me puse a ver bien en qué consiste y quiénes son las personas que se presentan, pero no sé si es una idea, tengo como que pensarlo. Me parece que hay otras prioridades en este momento para los jóvenes. Sí, seguro. No, sin duda, pero bueno, por ahí me gusta porque ya dijo, ya tomó su perfil, tengo que pensarlo. Y ya es una responsabilidad social votar, así que está muy bueno. Exactamente, bueno, acá vemos que eso, un claro ejemplo por ahí de responsabilidad, tanto con la vacuna como con la votación, digamos, como que muchas veces se considera que los jóvenes son un grupo que no le interesa o que no quiere participar en la vida del resto de la sociedad, y lo cierto es que no es así, que son personas que se informan, que se involucran en la medida de sus posibilidades y de sus circunstancias sociales, educativas y demás. Sin duda. Luego, bueno, le queremos agradecer a los chicos y te dejamos el cierre para vos. Bueno, no, les agradezco a ustedes. Y por último, le voy a hacer una última preguntita acá, Ariela. ¿Qué le dirías a un amigo o amiga que no se quiere vacunar para alentarlo? Bueno, hay muchos chistes ahora que se dicen de si no te vacunas no te juntas, pero sí, como que te da más seguridad y sobre todo es para ya poder salir una vez, para poder juntarnos tranquilamente y para que no se vuelva a repetir, que vuelva a mutar y que sigamos en este ciclo de cuarentena. Exactamente. Esas ahí geniales palabras de nuestra joven vecina de Mendiolaza. Bueno, que nos vacunemos y poder retomar un poco cierta normalidad, ¿no? Sí, así es, sin duda. Bueno, excelente trabajo, compañera. Saludos a ambos que están ahí haciendo el móvil con vos. Igualmente para ustedes y suerte para ese jueves ya casi. Abrazo gigante, Leo. Me quedo con esta tremenda frase: si no te vacunas, no te juntas. Me gusta. Lo vamos posteando, lo vamos subiendo. Sí, sí. Porque esto es lo que circula en este rango etario, ¿no? Si no te vacunas, no te juntas. Sencillo, me gusta. No estás invitado a mi reunión tampoco. 11 minutos de las 11 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Nos metemos en canciones.